un tema que lo venimos conversando y también adelantando desde hace unos días. Se viene el segundo encuentro de mujeres rioneirinas acá en nuestra ciudad. Mujeres, salud, trabajo y diversidad, una mirada desde el feminismo popular. Por eso, para conversar de este tema, nos visita Ornella Infante, referente del Movimiento Evita y también de la colectividad LGBT de la Argentina. Es un gusto, Ornella, que estés aquí con nosotros. Buen día. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta radio que verdaderamente da la posibilidad a todas las voces de expresarse. Así que muchas gracias. Un honor para mí volver a estar acá. Bueno, Ornella, organizando, me imagino, ultimando detalles para el encuentro de mañana, ¿no? Sí, la verdad que tenemos muchísima expectativa y también las mujeres de Viedma nos generan esa expectativa, dado a que están todas compañeras muy ansiosas y expectantes de lo que va a ser este segundo encuentro nacional que organiza la diputada Silvia Orne en conjunto con diversas organizaciones sociales y políticas, que vamos a contar con la presencia de María Emilia Soria en la apertura, diputada nacional, Dolores Fenoy, una compañera feminista que trabaja el tema de salud, Gabriel Holguín, que es una compañera de la CETEP, la presidenta de la cooperativa La Doquín, referente ella de los compañeros feriantes, de los vendedores ambulantes, está dentro de la CGT también, va a estar Majo Poncino, que es una compañera feminista integrante de la convocatoria Ni Una Menos, también llega María Rashid, la compañera, bueno, que es legisladora, mandato cumplido del Frente para la Victoria, autora del matrimonio igualitario, una de las impulsoras de la ley de identidad de género, la compañera que fue la responsable junto con Néstor Kirchner de que existiera dentro del Plan Nacional contra la Discriminación, que fue un decreto del presidente Kirchner, una parte de diversidad sexual, que es lo que nos permitió después obtener las grandes conquistas que obtuvimos en Argentina. Así que estamos muy ansiosas, la verdad que un panel más o menos, importante, y lo que buscamos también es que todas las compañeras puedan interactuar, preguntar, también redactar un documento para después exigirle al Estado las necesidades que tenemos nosotras las mujeres, ¿no? En su conjunto. Así que bueno, esperemos que puedan participar todas, que el microcine del Cursa explote y que ahí estemos todas las mujeres, ¿no? La gran diversidad de mujeres de Río Negro para poner en agenda todos nuestros temas. Mañana comienza a las 9 de la mañana la actividad. Comienza a las 9 de la mañana las 9 de la mañana las acreditaciones. Luego vamos a tener tiempo ahí para un cafecito, en algo, y luego iniciar con el primer con la presentación, y después los paneles con un almuerzo en el medio y después la jornada finalizar a las 17 horas. Por ahí algunos varones nos decían, ¡uy, qué extensa! Porque así trabajamos las mujeres, las mujeres trabajamos de esa manera, cada vez que nos encontramos ponemos sobre la mesa, ponemos en tapete todas las problemáticas que nosotras tenemos y sobre todo aquellas que nos callan, ¿no? Hay un sector de la sociedad que no quieren escuchar las voces de las otras, quienes somos supuestas minorías, pero no somos minorías, somos grandes mayorías que tienen que ver con los sectores populares, los sectores más postergados también, como por ejemplo nosotras las mujeres trans, pero sobre todo las mujeres de la economía popular, ¿no? Hoy en día la crisis política que hay, que existe, el desempleo que hay en la Argentina, el achique del Estado, ¿no? Que hay en distintos programas que apuntaban para mejorar la calidad de vida de las mujeres, hoy no existen y eso nos preocupa y mucho. Sí, en un contexto, ¿no?, en que todos los sectores y que las mujeres principalmente históricamente no fueron vulneradas, bueno, es importante poder encontrarse, ¿no?, en estos espacios. Sí, por supuesto, en donde históricamente fuimos vulneradas y en donde actualmente somos encarceladas. No nos olvidemos de la compañera Milagro Sala, las demás compañeras de la Tupac Amaru, que sigue presa. No es que porque Milagro está en la casa, está en libertad, no está con arresto domiciliario, y exigimos la liberación inmediata, así como también la aparición de Santiago Maldonado, de Silvia acá en Viedma. Y la verdad que nos preocupa muchísimo que haya un sector todavía de la sociedad que no se manifiesta, que haya un sector de las mujeres que todavía no toma real dimensión de lo que está sucediendo, y creo que es el momento de que empecemos a hacerlo, primero conversando entre nosotras, empoderándonos, ¿no?, entre pares de una a otra, porque no existen las iluminadas, no existen los iluminados, y es necesario tener este tipo de encuentros, poder debatir, y de ahí el más, poner en conocimiento del Estado, porque muchas veces parece que desoyen los reclamos de las mujeres, ¿no? Y me refiero al Ejecutivo, me refiero también a la presidencia del Consejo de las Mujeres, no solo a nivel nacional, sino también en la provincia, en los municipios, en donde sacaron esos consejos. La verdad que hoy las compañeras no tienen a dónde recurrir. Y las organizaciones sociales y las organizaciones civiles o las organizaciones políticas somos quienes estamos tomando el lugar del Estado, como sucedió en los 90. Igual, y eso nos preocupa. Y hablando del tema de la diversidad sexual, a nosotras las mujeres trans otra vez nos están persiguiendo, otra vez nos están metiendo en cana, otra vez nos están empujando a volver a un sector de la marginalidad social que habíamos empezado a salir, bueno, por las legislaciones y las voluntades políticas de la gestión pasada, la compañera Cristina Fernández, de Néstor Kirchner, de algunos gobernadores que logramos por ahí meter en la agenda nuestros temas, pero la verdad que falta muchísimo. Sí. Bueno, mañana entonces en el microcine del Cursa, 9 de la mañana, un poquito más tarde quizás, alguna se puede sumar, digo, por al mediodía o a la tarde. Es abierto, ¿no? Es abierto para todos y para todas, sobre todo para todas. Buscamos que sea sí, especialmente, claro, un encuentro amplio, pero no vamos a cerrarle las puertas a los compañeros, claro, antipatriarcales que y las nuevas masculinidades que por ahí tienen una perspectiva de género, porque el machismo lo tenemos que deconstruir en conjunto, sí, entre todos y todas. El machismo, el patriarcado, es algo que no lo vamos a desconstruir únicamente las mujeres, tenemos que involucrarnos todos y todas, y de esa manera sí vamos a poder erradicar este machismo que nos mata entre 16 y 24 horas, poder erradicar la violencia que existe sobre el cuerpo de las mujeres trans y las mujeres lesbianas, en donde nos matan y ninguna plaza se llena pidiendo la justicia por nuestros cuerpos. Nadie sale con un cartelito de ni una menos cuando matan a una trans o a una lesbiana, pero sí pasa eso cuando sucede algo con un varón, por ejemplo. Así que hay que sembrar la semilla de la conciencia y del empoderamiento, ¿no?, para que de una buena vez por todas las mujeres seamos ciudadanas plenas de derecho. Bueno, Amelia, muchas gracias. Gracias por venir, venido. Que vayan muchas y muchos también, especialmente muchas, como vos decías, ¿no? Gracias, No, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre.